llevar sentencia de hombres. Sobraba razón para eliminar su negra existencia. ¿Quién iba a pensar cómo iba a acabar su ciega maldad? ¿Quién iba a pensar la cruz lo llevó a tierras de paz? No dejes pasar la oportunidad. Deja tu pasado atrás. No importa si en verdad lo sucio te culpó. No importa si en verdad te cegó. Ahora Él te da la oportunidad. Gracia halló que muchos que son expertos.